Con motivo del vigésimo aniversario de que el dirigente Kim Jong-il dio iniciativa al movimiento de movilización general de administración del territorio nacional, tuvo lugar el día 10 el acto central en el Palacio Cultural del Pueblo. Participaron Park Bong-joo, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y Premier de la República Popular Democrática de Corea, otros cuadros del Partido Estado y Ejército, funcionarios de órganos centrales y de instituciones de la ciudad y los trabajadores. En su informe, Park Bong-joo dijo: el dirigente Kim Jong-il presentó la idea original de realizar la administración del territorio nacional como labor de todo el partido y toda la sociedad, con la publicación de su obra para imprimir un nuevo viraje a la administración del territorio nacional el 11 de agosto del año 85 de la era Chuche 1996, lo que fue gran suceso que preparó un motivo de viraje trascendental en la rama en cuestión. Enfatizó que deben abrillantar la idea y proezas del dirigente en este sector y convertir nuestra patria en mejor país al atizar fuertes llamas de este movimiento bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un.